te elegiré. Jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. Si lo bueno que esperas tú pretendes tener, y si la primavera el invierno ha de ser, la experiencia te ayuda a lograr lo mejor. Si tú siembras la duda, tú tendrás el amor. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. Si tú quieres que dure vuestra felicidad, que la amada te jure su pasión y lealtad, has de ser tú el fuerte que se deja querer, mas también el que afiarte en su momento a ceder. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres. No has de decir jamás, jamás, no, no, jamás. No has de decir que la quieres.